Indetenible. La mega mezcla con Alex Sensation. 97.9 La Mega. WSUN Holiday, WPYO Mainland, WMFMQ West. Jueves 27 de julio, ya, mano. Can you believe it? Terminando julio con broche de oro. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Alex Sensation aquí bailando contigo, disfrutando. Un saludito para Carlos Ortiz. Mi hermanito Carlos Ortiz está de cumpleaños hoy. Happy birthday, Carlos. Carlito, güey. Happy birthday. Alex Sensation aquí bailando contigo. Es hora de lunch. Necesito una copia rápido. Let me see what I can do. Let me see what I can do. Para Santiago Morales, un saludo para Minerva Sánchez. Para Elizabeth, shout out to Desiree. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Un saludito para Samantha Ríos, Yolanda Herrera. Hola, Yolandita. Quiero unas salsitas, Alex, para seguir bailando. Claro que yes. ¿Cómo la quieres? Rumbera. ¿Qué va? Vamos allá. Manda. Alex Sensation. Oigan, me lo mando y no hago maná. Recordando. Oíste, y no hago maná. ¿Quién, yo? Buscate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer, mijo. Sensation en vivo.

Un saludo muy especial para mi hermanito que está cumpliendo 18 añitos. Se llama como tú, tu tocayo, Alex. Happy birthday, Alex. 18th birthday de parte de la hermanita Miss Anel Pereira y la familia Pereira. Felicidades, Alex. Un saludo para Hochi. Alex, me llaman Hochi, el potro canán. ¡Potro Hochi! Que está esperando una mezclita de bachata clásica. Viene por ahí, Hochi, prepárate. Saludo para Sofía Rodríguez, la familia también, con, para Mónica. Hola, Mónica, bienvenida. ¿Quién más por aquí? Un saludito, Alex. Para Ani Castro, en sintonía, bailando contigo. Alex Sensation, me encantó la mezclita de salsa. Quiero una copia. ¿Cómo se llama? Espérate. Miguel Nina, o Nina Miguel. ¿Cómo se llama? Miguel Nina, from Spring Hill, Florida. Shout out to all my fellow colleagues. Del Fire Department FDNY EMS. Ok, vamos para allá. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, buena, buena, ¿tu nombre? Hola, hola, Valentina, habla con Valentina. Wow, I love that name. Valentina, bienvenida, mami, ¿de dónde me llamas? De Miami. Miami, la casa, Valentina, cuéntame, ¿quién quiere saludar, mi amor, en este jueves clásico? Hola. Bueno, a mi hermano que está cumpliendo años hoy, se llama Sebastián. Happy birthday, saludarte a ti. Gracias, baby, gracias. Y nadie más, no hay una media naranja, medio limón, no hay nadie más. No hay, en este momento no. Hay mucha sequía. Estás. Espérate. ¿Cómo lo puedo decir? ¿Estás solterita, pero quieres quedarte soltera o estás en el mercado? No, estamos en el mercado. Estamos, me suena a paseo, mami. No, estamos porque somos listo. Muy exigentes, entonces vemos muchas mujeres así. Como debe de ser, mami, como debe de ser. Exige, baby, así exige. Es. Cuéntame cómo lo quieres, así más o menos, para ver si hay algún candidato escuchando ahora mismo. ¿Cómo lo quieres, Valentina? Bueno, con un corazón lindo, que sean trabajadores, con un corazón bueno, un hombre bueno. Mami, ok, el corazón, todo bien con el corazón, trabajador, todo bien. ¿Qué más? Te dijo corazón grande, ¿qué más quiere grande? Bueno, no, es que no es tanto lo grande, sino lo que funciona. Está buena esa. No es lo grande, es lo que funciona. Está buena. Mami, usted sí es mal pensada, ¿eh? Usted sí es mal pensada. No. Yo estaba hablando de la cuenta de banco que sea grande y usted se fue por otro lado, ¿eh? Bueno, no, también si la cuenta de banco es grande, tiene que funcionar. Valentina. Un abrazo, mami. Gracias por la sintonía. Un abrazo para ti y para tu hermano. Felicidades. No te me vayas. Me dice para cuál concierto te puedo invitar aquí en Miami. No te vayas. Jota, Valentina. Yo se la piché y ella la batió. ¿Qué más quiere grande? El banco, mami. La cuenta de banco. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Bueno. ¿Tu nombre? Hello. Hablando de cuenta de banco, estoy buscando una sugar mama. Mentira. Hello, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Hello. Hello. ¿A la one? Hello. ¿A la dos? Hello. Tu nombre, mami, llegó mi sugar mama. ¿Cómo te llamas? Daisy. ¿De dónde me llamas, Daisy? I'm from Elizabeth, New Jersey. Mi gente de Elizabeth, New Jersey. Bienvenida. Vale, yo estuve oyéndote aquí desde que salí. Estoy manejando para ir a ver a mi nieta que vinieron de Florida. Y yo voy a 60. No me estoy dando de cuenta que voy en 80 ahí bailando a toda la música. I was like, holy shit. Dale suave, métele el freno, mami. Mami. Llegué de una ciudad a la otra rápido. Bienvenida, baby. ¿A quién quieres saludar? Primero los saluditos para tu familia. Bueno, I'm so happy my granddaughters are here. So, Hennessy, Bianca, to my daughter, Jessica, my son Angel, Tito, y especial a ti. Y no se puede quedar más, porque si lo oye me dice, y a mí me dejaron para lo último. Ahí, mami, dale, dile algo bonito a tu media naranja, a tu medio limón. Bueno, que lo quiero, que está trabajando, estamos súper en contacto, pero... Ok, pero ¿cómo se llama? Di su nombre, dile algo bonito. Enrique. Gracias, mi amor, por la sintonía desde Elizabeth, New Jersey. No te me vayas, quédate en línea para cualquier información. Me dice para cuál concierto quieres ir. Bueno, preparándote la próxima megamezcla que más quiere escuchar en este jueves clásico. Throwback Thursday TBT. Recordando, porque recordar es vivir. La gente le encanta los jueves clásicos. All right, Sensation. Quiero una mezclita de bachata, merengue. Otro set de reggaetón, romantic style ahora. Quiero reggaetón clásico romántico. Ok. ¿Qué más? Una mezclita puede ser cumbia también. ¿Qué más quieres? Dime. Rápido. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mete mano, mi hermanito. DJ Diego, DJ Luis, mi body boy.